105.5 FM Los Coihues. Atención, oyentes de la 105.5. A partir de ahora comienza Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Explosión Juvenil. Los martes a las 19:30. Explosión Juvenil. Tercera temporada por FM Los Coihues 105.5. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil. El programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Este es el segundo capítulo de Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Estamos en el estudio de FM Los Coihues 105.5. Hoy en la radio estamos con Yane, Santi, Julián, Carlitos y Ral. Si te querés comunicar a la radio, el teléfono es 2944-784040. Nos podés escuchar por internet en escuchanosonline.com/coihues105.5, sin punto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo anda esa segunda emisión de Explosión Juvenil? ¿Cómo le va a usted? Y a mí bastante bien, recién arranco después de mucho tiempo. Me parece muy bien. Si ha venido hasta Los Coihues, ¿qué tal anduvo el viaje? Bien, bastante aburrido. Escúcheme, cuéntele a los oyentes y las oyentes del barrio, ¿desde dónde se viene usted para hacer este programa? ¿De qué barrio viene? Bueno, yo vengo de San Luis de los Leones, de Dina Guapi. Eso es tener ganas de hacer radio, la verdad. ¿Qué tal usted? ¿Cómo le va hoy? Muy bien, ¿y usted? Bien, 10 puntos. ¿Cómo era su nombre? Que acá las oyentes todavía no identifican la voz. Brisa. Ah, Brisa, bueno, muy bien. Aquí nuestra compañera que tengo al lado, ¿querrá saludar? Y no sé. Bueno, ¿tiene ganas de saludar a usted? Aunque sea que sepan que está acá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo anda? ¿Su nombre lo puede decir a los oyentes del barrio? Me llamo Yane. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Y usted, señor, cómo anda? Señor DJ, ¿cómo sería lo suyo? ¿DJ, programador musical? ¿Cómo le decimos? En realidad es un poco de todo. Muy bien, perfecto. Bueno, ¿cómo era su nombre para los oyentes también? Julián. Julián, bueno, un gusto que estén de vuelta aquí y nuestro compañero aquí, que no le veo la cara, pero me imagino que está acá al costado, ¿no? ¿Cómo anda, profe? Bien, ¿usted cómo anda? Acá andamos, tranquilo. ¿Podemos adelantar ya que hoy va a haber freestyle en vivo otra vez? Sí, va a haber un poco más de lo del otro día. Bueno, buenísimo. 10 puntos entonces. Si les parece, no sé, ¿vamos a algo de música? Sí, lo escucho. ¿Qué pasa? Ah, acá el operador. Saludemos al operador que se pudre todo. Sino, ¿cómo anda, señor operador? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuántos brazos trajo hoy? Que se lo ve así tan atareado. Como 4 por lo menos. Bueno, muy bien. Muy bien, encárguese. ¿Había operado alguna vez una consola de este tipo? Sí, en Neuquén sí. Ah, la miércoles, se agrandó el tipo, es interprovincial y todo. Bueno, un gusto que estén acá, ¿Vamos a algo de música, señor DJ, le parece? Dele nomás. Si algún día te vas de casa, yo te llevo a la NASA. Pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. me siento grande por ti. Que lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Por ti. Se quedan cortas las palabras realmente. Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Que cuando dije sí lo dije para siempre. Claro, todo no es perfecto pero sí mejor. Cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Aquella canción. Y cuando decoras con rosas mi habitación. Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor. Tú y yo podemos juntos, yeah. Porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta presumirte ante la gente. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo no muero volvería por ti. Me siento grande por ti. Y aunque lo intentara no podría sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti. Ocean, de Karol G, espero que les haya gustado mucho. Como pueden apreciar, es un remix que hizo DJ Alex, pero lo pasamos por acá, así que nada, eso. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Y ahora en Explosión Juvenil, todas las noticias. Si no te informaste a lo largo del día, presta atención porque aquí te damos todo el resumen informativo de la ciudad de Bariloche. Imputaron a 4 mujeres por una brutal golpiza a la salida del boliche Lelac. SENASA frenó el ingreso de 600 kilos de carne con hueso a la Patagonia. Se trata de productos de ingreso prohibido al área libre fiebre aftosa sin vacunación. La defensa de la comunidad Huenuleo impugnó el dictamen de desalojo del juez Pichetto. El presupuesto municipal 2020 rondará a los 3.000 millones de pesos. Entrega tus llaves. Ofrecen conductores designados para que si tomaste no manejes. La Defensoría del Pueblo solicitó un cambio de horario de la audiencia pública por boleto que se realizará el 1 de octubre. Denuncian la caza furtiva de guanacos en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Rancagua sumó un gran triunfo en Añelo. Cristian se llevó la victoria en el segundo capítulo de Rally, Maratón Vaca Muerta. Estudiantes de la escuela secundaria 36, ganadores de la Noche sin Alcohol, tendrán su viaje de egresados en Córdoba. La escuela Taller Enrique Angelí cumplió 25 años de trabajo y contención. Tengo saludos, no sé si se los puedo dar. Se ha comunicado la directora de la Escuela de Jóvenes, Paola, y dice: ahí te imagino haciendo magia con esos chicos. No, esto es mentira. Ustedes hacen magia, yo acompaño como puedo nada más. Y creo que hay... no, es lo único por ahora. ¿Me puedes repetir el número de teléfono para que los y las oyentes de este programa puedan mandar algún tipo de mensaje? Por supuesto, el número es 2944-784040. Lujo. Y escúcheme una cosa. ¿Ustedes le dicen a sus familiares, amigos, novios, pareja, expareja, primo, no sé, todo lo que se les ocurra? ¿Le dicen que van a estar en la radio los coigües? Sí, más vale. ¿Te dio el link para escucharlo? No. Así. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, para la semana que viene yo ahí se los copié, ahí le pueden mandar a todos. ¿Dónde nos pueden escuchar por internet si quieren? Lo pueden escuchar en escuchanosonline.com/coigües105. 105.5. Muy bien, y nos manda también aquí una carita sonriente guiñando un ojo, gente de aquí de la Junta Vecinal del barrio, así que los están escuchando, los están por todo lado aquí en Villa Los Coigües. Bueno, muchísimas gracias entonces este bloque. ¿Alguna noticia más? No. Vio que para probar que uno está en vivo tiene que decir la hora. ¿Usted tiene la hora por ahí en este momento preciso en Villa Los Coigües? Ya son las 7:57. Ah, 7. Arrancamos un poco tarde, ¿no? Un poquito nomás. Bueno, está bien. ¿Y temperatura? Mire. Ahí, abajo, un cuadradito blanco acá. Ah, y 15 grados. Sí, 15 grados. 15 grados en Los Coigües. Bueno, vamos a la música, señor DJ, ¿le parece? ¿Tiene algo ahí preparado para nosotros? Sí. Dele nomás. Espérame, va muy veloz. Parece tonto que lo diga, pero no. Entiéndeme, muy loco estoy. No necesito quejas, sino contención. ¿Y cómo hago con mi mente pa' decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada? ¿Cómo hago pa' mentirme diciendo que no quiero verte aunque extrañe tu cara? Y no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente, y sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico para reconocer. No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente, sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico para reconocer que te perdí. No era verdad lo de estar al lado mío para la eternidad. En la buena y en la mala te me vas. No me mires con cara de que va, porque era mentira lo que te hacías. Esa noche donde me sobraban heridas, tu compañía solo quería pasar un momento y luego echarte por vida. Y ahora qué hacer, cómo confiar, si en todo momento solo a mí me lastiman. Siempre que veo una mano para ayudar, solamente es una mano más para apuñalarme. Ahora que no pueden alcanzarme, mucha gente suele criticarme. Y para que esto rebase, solo te aparece para abandonarme. Ah, cómo no voy a alocarme, muchos están para señalarme. Y tu mano que me salva, ya no está para salvarme, todo está para aplastarme. No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente, y sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico para reconocer. No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente, sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico para reconocer. Espérame, va muy veloz. Parece tonto que lo diga, pero no, entiéndeme. Muy loco estoy. No necesito quejas, sino contención. ¿Y cómo hago con mi mente pa' decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada? ¿Y cómo hago pa' mentirme diciendo que no quiero verte aunque extrañe tu cara? Y no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente, sabiendo que siempre he sido un tímido y rozo lo cínico para reconocer que... Bueno, primero que nada quiero agradecer al profe, por así decirle, por darme el espacio acá para poder enseñarles un poco lo que hago yo, que es pasar música, ya sea en eventos como 18, 15, alguna fiesta. Y nada, el tema que acaban de escuchar es de Pablo Londra, se llama No Puedo, y no lo sacó hace mucho, así que espero lo conozcan. Explosión Juvenil, lunes 19 horas por Radio Libre Cooperativa 96.5. Continuamos entonces aquí en Explosión Juvenil. Dele, dele para adelante, señor locutor, lo estoy interrumpiendo. Dele, dele. Estamos en el segundo bloque de Explosión Juvenil de la Escuela para Jóvenes número 3. Si quieres comunicarte con la radio, el teléfono es 2944-7840-40. Y escúcheme, señorita Brisa o señor compañero locutor, si nos quieren escuchar por internet, ¿cómo tienen que hacer? Y tienen que ir a escúchanosonline.com. /Coihues 105. 155. Ahí estamos, 105.5 sin punto. Sí. Mire que después se nos meten de otra radio. ¿Hay algún amigo o amiga que esté escuchando este programa? Usted decía, Juan Carlos, que alguien está escuchando. Pero espere que estoy haciendo un lío bárbaro. Acá Ralph me va a detestar. Ah, dele usted nomás entonces. Si nos está escuchando Cristian, de lo que sería mi colegio. Y nada, un saludo para él y gracias por escucharnos. ¿Y de qué escuela es usted? Yo soy del Set 2, del Industrial. Muy bien, bueno, así que se viene también, tiene un largo camino hasta llegar acá a Los Coibos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, y estoy un poco jugado con los tiempos, pero se hace lo que se puede. ¿Y hoy tuvo taller? Sí, tuve taller y educación física. ¿Y qué taller tuvo hoy? Tengo taller de electrónica, diseñamos plaquetas y esas cosas. Uy, la falta que nos haría. ¿Nos puede dar una clase de soldadura de cable para micrófono usted? Y no sé, es que es muy difícil. Es muy difícil, eso sí que es difícil. Bueno, muy bien. Vamos entonces, ¿con qué seguimos este programa? No sé. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar alguna de las entrevistas que estuvimos haciendo aquí con el compañero Ralph el otro día. Anduvimos por la calle, por diferentes lugares, anduvimos por el centro cívico. Todo esto es una excusa, ¿sabe por qué? No, porque yo tendría que estar encontrando las entrevistas aquí y no estoy encontrando ninguna. Ral, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, acá está, encuesta. Vamos a escuchar primero la que nos quedó del otro día. Tenemos surtido. Primero, un estudiante que estaba ahí en la feria del SCUM el otro día, que esa dura un minuto cortita, y después vamos a pasar unas de las que teníamos. ¿Qué han hecho aquí nuestros compañeros? Preguntándole a los vecinos y vecinas acerca de los barrios de Bariloche, si le parece. Vamos primero con la de Dinahuapi. Acá, compañero del amigo locutor. Los invitamos a escuchar Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. ¿Cómo se llama? Ezequiel. ¿De qué escuela es? Escuela Secundaria Río Negrina número 96. ¿Te gustó la actividad que hicieron acá en AESCUM? Sí, estuvo bueno. Me gustó bastante, fue algo diferente a lo que solemos hacer en artística. Nunca había practicado esta técnica, así que fue algo dinámico. Me gustó. ¿Qué hiciste en tu casa particular? Lo que dibujé. Hice mis dos tatuajes, de que es mi signo del zodiaco, y un sol que tengo tatuado en la muñeca. ¿Y en la escuela, con los chicos que están en tu curso o en el curso que fueron, te llevás bien con ellos? ¿Pudiste trabajar con los chicos acá, todos juntos? Sí, somos un grupo bastante unido. Somos todos amigos, nos conocemos todos. Somos de cuarto año. ¿Tenés pensado qué hacer después de terminar la escuela secundaria? Voy a seguir ingeniería química 2 años para seguir ingeniería nuclear. Porque me gusta mucho la química y voy a intentar entrar al Balseiro. Muchísimas gracias. De nada. Explosión Juvenil. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Bueno, estamos con una vecina de Bariloche y vamos a hacerle unas preguntas. ¿Su nombre? Carmen. ¿De qué barrio es? De la 270. ¿Cómo es tu barrio? Mi barrio son viviendas y vivimos ahí hace 7 años. lo que tiene nuestro barrio, que no tiene una garita para tomar el colectivo, ni los colectivos no andan a horario, el 60 va muy lleno, la gente va encima una, encima la otra, a veces no pasan a horario, a veces cuando va lleno te dejan. Eso sería que puedan arreglar el tema de los colectivos, de poner una garita. Después, no sé, de lo demás tranquilo, es todo tranquilo. La solución que le darías vos, o sea, todas esas las cosas que decís, ¿qué cambiarías? No sé, que pongan, no sé, una solución, que puedan arreglar el tema de las garitas, que puedan poner un colectivo más para que haya más gente, porque hay muchos barrios ahora, acá las 270, después hay un montón de barrios juntos, entonces mucha gente que se sube en los colectivos y a la mañana a veces te dejan los colectivos porque vienen llenos. Ya de las 270 empieza a levantar gente y te deja lleno en tema de los chicos de la escuela, todo, así que eso sería una solución, que los den para que puedan cambiar el tema del barrio, que pueda haber mejoría, no sé, un montón de cosas también le faltan, pero bueno. ¿Cómo ves vos el transporte público en general acá en Bariloche? Mal, que suben mucho y a veces el presupuesto de uno no está para pagar tanto el colectivo. Pues nosotros trabajamos y pagamos mucho de colectivo, igual, y son 4 colectivos que nosotros tomamos en el día para ir a trabajar, así que no sé. Explosión juvenil. Y toda esa peña te quiere en estadio. No me sorprende ni un mínimo. Sé que no te comen el tarro. Y eso que llevas el talento implícito. Le das la mano y te cogen el brazo. No sé si te quieren, pero quieren algo. Y en tu ADN hay dinero grabado. Al mundo tus genes han sido un regalo. Y eso que casi los has descartado. Tus cuerdas autoras de un crimen perfecto. Por tu garganta muchos han matado. Nadie te puede tachar de sobrado. Eres lo más puro que yo he presenciado. Si no te da pa' comprarte un tejado, y en nuestro banco te invito a un helado. Pa' recordarte que nada ha cambiado. Que sigues siendo mi hermano. Sabes que en mi mesa no falta tu plato. Y que a mi perro le encanta tu gato. Y que si se gasta tu suela, sabes de sobra que tienes mis zapatos. Soy tu colega. Cuando muere la risa, dime quién se queda. Y no lo hace pa' llamar tu atención. Soy tu colega. Cuando todos son prisa, dime quién se frena. Porque se te ha desatado un cordón. Soy tu colega. Cuando cambia la brisa, solo veo veletas. Se arriman al calor que da tu sol. Soy tu colega. Por cuanto pones la mano y nunca te quemas. Los pocos que no han probado tu rencor. Soy tu colega. Queriendo nombrarte hasta aquí en la pecera. Mis grises han pillado tu color. Soy tu colega. Me la suda si hay 8 que si hay 80. Prometo corearte la cama. Recuerda cuando pises el escenario, que estás pisando por todos aquellos que se inundan a diario. Vomitan en folio y su desasosiego. Ahogados en copas, tricumas y labios, mezclando el ron con las penas de antaño. Mueven el alma que habita en los barrios. Jarabe polvo, disfruto del desgarro. Tan enamorada de tus ojos sabios, de tus cimientos y de tus peldaños. De lo poquito que duele a tu lado. No estaré en paz con mi puto pasado. Sé que a tu verita nada está cambiado. Hasta la médula siempre ha calado. Si no te da pa' comprarte un tejado, y en nuestro banco te invito a un helado. Pa' recordarte que nada ha cambiado. Que sigues siendo mi hermano. Sabes que en mi mesa no falta tu plato. Y que a mi perro le encanta tu gato. Si se gasta tu suela, sabes de sobra que tienes mis zapatos. Soy tu colega. Cuando muere la risa, dime quién se queda. Y no lo hace pa' llamar tu atención. Soy tu colega. Cuando todos son prisa, dime quién se frena. Porque se te ha desatado un cordón. Soy tu colega. Cuando cambia la brisa, solo veo veletas. Se arriman al calor que da tu sol. Soy tu colega. Por cuanto pones la mano y nunca te quemas. Los pocos que no han probado tu rencor. Soy tu colega. Queriendo no. gente está aquí en la pecera. Mis grises han pillado tu color. Soy tu colega. Me la suda si hay 8 que si hay 80. Prometo corearte la canción. Prometo corearte la canción. Bueno, gente, estamos acá nuevamente con Juan Carlos, que nos va a mostrar un poco de lo que él hace. Como ya saben, esto es todo en el momento y espero te damos la bienvenida, Carlos. Buenas, otra vez. Nada, de vuelta acá, gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo anda, Juan Carlos? Buenas tardes. Acá andamos, bien. Qué calor que debe hacer en el estudio, sí, ¿no? Con tanta gente. Hace calor. Bueno, me permite aquí que los compañeros, antes de presentarlo a ustedes, así generamos un poco más de tensión con el momento de freestyle en vivo, que me digan el número de teléfono de la radio. Bueno, el número de teléfono sería 2944-784040. Muy bien. Así de serio se dice el teléfono siempre. Así los oyentes se asustan y dicen, a esto lo voy a llamar porque si no se me arma. Y escúcheme, ¿cómo se acuerda cómo se llama esta radio? ¿Dónde nos pueden escuchar por internet? Le puedo preguntar. Lo voy a hacer trabajar porque hace mucho que no lo veo. O a Brisa, quien quiera. Los voy a hacer trabajar porque hace mucho. Los extraño. Entonces me quiero quedar con un recuerdo de ustedes transpirando dentro del estudio. Bueno, donde nos pueden escuchar es en escúchenosonline.com, Coihues 105.5. Bueno, ahora vamos a ponerle un buen beat a Juan Carlos y que haga un poco de su música. Estamos de nuevo, me metí en el juego. Voy tranquilo, papi, porque yo no tengo ego. Me meto en la curva, siempre voy de nuevo. Me llevo con la palabra que elevo. Hace calor, pero no escucho el beat. Hace calor, siempre lo rimo así. Tengo un estilo que siempre suena sobre el free. Con la pala que combino con la rima siempre al beat. Estamos de nuevo, otro año nuevo llega. Pero mi palabra siempre lo eleva. Con tantas rimas nuevas que siempre sobrepasa, siempre llega. Con la palabra siempre combino la nueva era. Mucho calor en el estudio, pero igual sabes que tranquilo, papi, lo puedo rimar. Estamos y nunca vamos a parar, porque cada obstáculo lo puedo superar. Y esto improvisado, verso que analizo, siempre lo he analizado. Con palabras combino lo que siempre he mostrado. Estamos con Julián en el beat. Estamos rimando, siempre aprendiendo lo que un sí. Si decide el hizo ti, entendés que rimo así. Con la palabra combino, tranquilo, rimando a feel. Lo que quiero, pero improviso. Lo que quiero, papi, sabes cómo lo analizo. En la cabeza como otro diccionario, pero la palabra me la lleva siempre el barrio. Y con la palabra que es necesario, con la palabra siempre a full, con la rima necesario decir lo que puedo decir sin parar. Con la palabra siempre que es verbal, con el sustantivo tácito como si yo fuera a parar. Esto no es una clase, solamente vengo a rapear. Y es la verdad, es la razón, que siempre le pongo empeño y siempre el corazón. Sobre el sonido, sobre el sonido. Y disculpe si yo sueno agresivo, pero un saludo a todos los vecinos que me están escuchando, que dicen full full, este pibe está rapeando. Full full, dicen como lo estoy rimando. Full full, con la palabra que voy llegando. Mientras está el profesor mandando al rap para que le suba el volumen, voy tirando con la palabra que siempre sube. Con la palabra, y eso que yo no estoy en youtuber. Dube dube tú, como quieras, entendés que eleva. Me llevo siempre lo que yo quiero, porque voy por la vereda con palabras que son nuevas. Mi palabra siempre la llevo, siempre que sirva la nueva era. Voy para la escuela mañana, pero mi flow no te engaña. No vengo ni de España, pero un respeto. Mi palabra ya siempre lleva recto. Palabra fina se combina con lo que va dentro. Home loan, como quiera, te tiro un touchdown con palabras que te lleva. Si no entendés mi palabra, entonces anda a la escuela. Con la palabra que siempre, papi, se le eleva. Y así lo llevo, y así lo llevo. De chiquitito me creí correcto con lo que quiero decir, con la palabra que rimo en el beat. Mientras pasa el tiempo despierto, siempre es así. Y aunque piense que esto no es improvisación, entonces va a su casa y a escuchar una canción. Que lo mío más improvisado que lo que te dice. Tengo respeto de la calle y lo que me dicen. Oh, como suena, de vuelta, pierdo la vuelta. Siempre contenta, de menta, palabras nunca se inventan. Siempre correcta, con la palabra que se llama, siempre da la vuelta. Mientras el profe me pide una foto, yo estoy así tranquilo porque no sueno tan loco. Con la palabra que yo la descoloco, porque me sacan foto, pero siempre la desenfoco. Desenfoco, saco la foto de ese loco, ¿entendés que rimo más potente? Tengo la palabra que siempre se la llevo un evidente. Yo veo el futuro y eso que no soy un ente. Daki, daddy, on. Suena, rapi. Dabi, estamos de nuevo. Vengo tranquilo, siempre lo llevo. Con palabras que siempre las eleva, siempre al viento. De tiento, con la palabra que va pa'l viento. Técnicas de flow, conocimiento. Tonto, lento, con la rima que siempre someto. Estamos con Julián, con la palabra que invento. Un saludo de vuelta para Betiana, con la palabra que nunca te engaña. Betiana el otro día me dio una naranja, pero me encanta, con palabras se alanza. Y eso que yo no le pesar en la balanza, con la palabra que pura y se alcanza. Tantas rimas con el flow que puedo tirar, con la tiga más pura, dura, entenda ligar. Lo entono cuando yo quiero, porque lo puedo entonar. Porque tengo lo que quise, cada vez pude llegar. Tengo el respeto de papá y de mamá, la raíz de la que llevo, papi, voy a sonar. Un respeto para Júpiter, que es mi bro, que estamos rompiendo, papi, en Nueva York. Esto es Bariloche, siempre pasa cada cosa acá. Pero qué quieres que yo te vaya a contar. Vivimos una ciudad demasiado loca, pero es la palabra que todo día se desenfoca. Un saludo al Oscar por si me está escuchando, pero sabes que yo en el micro siempre tengo el mando. Se me traba la lengua, es porque yo estoy rapeando, con palabras siempre balanceando. No sé si hace 15 grados acá, pero ya me dio calor, así que me voy a un poco sacar el buzo. Pero abuso del beat cada vez que yo lo puedo rimar, con palabras más finas. Mientras el profesor mueve la cabeza, no afina. Mi palabra es potente cada vez que se defina. ¿Entendés cómo se va? Mientras mueve la circulación de acá para allá. Estamos tranquilos acá en el lugar. Mientras el profe se tiene que afeitar, pero no, tranquilo, pero no vamos a hablar. Con la palabra lleva, sabes, la puedo rimar. Mucha pacha trajo el profe. ¿Entendés cómo lo hacemos? Hacemos que tranquilo se desloque. La palabra es fina y se confina en Bariloche, con la palabra que no derroche. Segunda tanda. Y a Carlosito tranquilo otra vez, que la rima siempre le manda. Con la palabra que dacia, mi palabra es potente, con la rima siempre es gracia. Qué lujo, Juan Carlos, esto, la verdad, impresionante. Yo le voy a decir, hasta la última vez que vengamos a hacer esto, le voy a pedir que me cuente. ¿Es verdad que todo esto lo hace en vivo usted? Sí. Es un lujo, increíble. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, profe. ¿Cómo hace? ¿Me va a enseñar un día esto? Y vamos a ver, si me presta un poco de atención. Ahora me voy a hacer el profesor yo. Perfecto, yo me anoto dentro yo. Bueno, Juli, ¿qué escuchábamos de base? Es una base sencilla, la verdad que para lo que él hace está muy bueno. Obviamente hay gente que usa bases más rápidas y todo, pero yo creo que para él es la base que a él le queda bien y con lo que va todo, ¿o no? ¿Vos qué opinás, Juan Carlos? Y qué sé yo, hay que dejarse llevar un poco en el beat y nada, estaba bueno el beat. Bueno, ¿sabés qué? Me enteré que tenés proyectos a futuro, aparte de lo que haces acá. Ahí va, sí, tengo un bastante proyecto en lo que es acá en Bariloche. Tengo gente de afuera, de un amigo cubano que conocí hace poco en redes sociales. Ahora él está viviendo en Estados Unidos y nada, tengo un proyecto de música también con videoclip y nada, y a full, metiéndole siempre. Bueno, y contame más, ¿cómo pensás hacer con la música? ¿Cuándo empezás a sacar tu música? Así la gente ya puede saber y escucharte. Ahí va. Yo básicamente lo que hago es música. Se define tipo, yo hago música y hago también de rap, hago reggaetón. No tan solo me enfoco en el rap. Así que nada, en pocos días vamos a sacar un tema que viene para el verano, para explotar ahí en los boliches acá del ELAC, ya que es un tema muy demasiado pegado. Así que nada, estamos trabajando en eso. Bueno, vos, como dijiste, haces varios tipos de música. ¿Cuál es el tipo que vos crees que decís, este es el que más me gusta y el que mejor me sale? Yo creo que el rap es tipo, es una forma para expresarse de cada uno y es diferente al reggaetón, obviamente. Con el rap te podés expresar muchas cosas, lo que estás haciendo, pensando, cómo te sentís. Y si te sentís bien, mal, qué sé yo. El reggaetón no, el reggaetón es como algo como, qué sé yo, como soltar un tema y para bailar o disfrutar el momento. Claro, más lo que sería el tema de lo que nos contabas, los boliches y las fiestas y claro, esas cosas. Ahí va, claro, sí, del reggaetón. Y es algo que me gusta igual de chico, qué sé yo. Yo cuando empecé haciendo rap y en el momento empecé a experimentar un poco más reggaetón, a cumbia igual me gusta demasiado. Pero no, de cumbia no, tipo ese es otro lado. Pero reggaetón sí, me sé bastante. Bueno, ¿le podemos contar un poco a la gente de cómo nos conocimos nosotros? Capaz les gusta un poco un par de historias. Ahí va, ¿cómo nos conocimos? Bueno, nosotros nos conocimos en el barrio Omega, ya que vivimos ahí. De chiquititos pasábamos jugando a la pelota. En momento nos distanciamos porque estabas metido mucho en la escuela. Y nada, fuimos creciendo y entendiendo de que lo que era la realidad de amistad y qué sé yo. Al tiempo, como quien dice, y fuimos amigos. Bueno, yo certifico lo que acaba de decir acá mi amigo. Vivimos a tres casas y yo, por mi parte, no recuerdo muy bien el día que lo conocí, pero sé que fue en el barrio jugando a la pelota y que seguro me hizo un caño porque el chabón, lo primero que hace la gente cuando la conoce es meterle un caño. Pero bueno, es otras cosas que se le dan a él, como el fútbol y eso. Y nada, la verdad que me siento muy orgulloso por lo que él hace y siento que va a salir muy lejos. Ahí va, bueno, muchas gracias. Vos igual, tipo, metele a los temas, a hacer DJ. Yo creo que acá todos tenemos un propósito en la vida y tenemos que cumplir los sueños, ¿no? Para algo venimos a la vida. Claro, buscar lo que es cada uno que siente que es mejor y que le sale bien. Y obviamente sí, hay cosas que a otros no le salen de lo mejor, pero bueno. Ahí va. Estamos casi en el final del programa. La verdad, un lujo, ¿eh? Un lujo que estén acá todos y todas los que vinieron hoy del programa de la Escuela de Jóvenes. Y escúcheme, Juan Carlos, Juli, si los quieren buscar en algún lado, ya sea como DJ o si quieren estar atentos ahí siguiendo algo de lo que usted hace de reggaetón o de hip hop, ¿hay algún lugar donde buscarlos? Tenemos un Instagram que sería básicamente el mío, que lo que hacemos ahí es subir las cosas a los dos. Y nada, aparece como Barrientos Juli, que ahí nos pueden seguir y ver todo lo que publicamos. Últimamente estamos bastante activos. Así que nada, se vienen muchas cosas buenas y prometemos mucho y vamos a cumplir. Buenísimo. Bueno, vamos, ¿quiere poner un tema más antes de irnos o tiramos acá un tema a nosotros? ¿Le complico mucho la vida si usted pone un tema más? No. Ah, hay una que me queda, Juan Carlos. ¿Tienen nombre así las improvisaciones o los freestyle que usted hace? ¿Se propone un tema en la cabeza y dice, bueno, yo voy a hablar de X tema? ¿O es como le va saliendo? Es que, tipo, es como es en el momento, qué sé yo, por ahí estoy hablando de política y puedo saltar con, no sé, con algo que pasó en Colombia o cosas así, ¿entendés? Tipo, no es que me enfoco solo en una cosa. Es como que las ideas llegan solas, tipo, en la cabeza. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Así que bueno, un día de esto le vamos a enseñar un poco al profe. Bueno, ahí va buscando un libro y tomando apunte. Pero a mí más despacio. Yo después medito, voy diciendo una palabra, otra y después me voy editando. Bueno, vamos a la música entonces, Juli. Bueno, dale. ¿Qué ponemos? Vamos a poner un tema medio viejo, pero es un remix, así que espero le va a gustar mucho a la gente. Thank you. Bueno, gente, gracias por escuchar este tema. Como supongo deducieron, es Habana y es un remix igual, así que nada, espero les haya gustado y ahora los chicos, acá mis compañeros, van a hacer un cierre y eso. Explosión Juvenil, el programa de la escuela secundaria para jóvenes número 3 de Bariloche. Los lunes a las 7 de la tarde por Radio Libre Cooperativa 96.5. Ya estamos en el cierre del programa y lo vamos a repetir el martes que viene a las 7:30. Espere, no se me apure, compañero. Bueno, mire, si la gente el martes que viene viene, no, ¿para qué lo voy a escuchar si es repetido? Este, el martes que viene es nuevo. Sí. Ah, o sea que usted va a venir. Yo sí. Esa, está comprometido. Sí, está comprometido realmente. Bueno, escúcheme, y si lo quieren volver a escuchar en esta semana, ¿cuándo volvemos a dar este programa? ¿Recuerda? El domingo a las 4:30. Ahí estamos, muy bien. Así que domingo 4:30 vuelve a sonar Explosión Juvenil aquí en el aire de la 105.5. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, por dejarme participar de este programa. La verdad, un verdadero lujo. No, que... muchísimas gracias a usted, profe, por darnos la oportunidad. Bueno, ¿y quiénes estuvimos en este programa? Segundo programa al aire en la 105.5 de esta tercera temporada de Explosión Juvenil. ¿Quiénes estuvimos al aire? Hoy estuvo Yane, Santi, Julián, Carlitos, Ralf y yo, Bri. Muy bien, Brisa. Bueno, Brisa, ¿dónde puedo comprar una riñonera como la suya? ¿Me puede decir después? No, ni idea. Acá la deben vender en cualquier lado. Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Usted, Juli, quiere decir algo antes de despedirnos? No, nada. Muchas gracias a usted por prestarnos este espacio y mandar un saludo a Carlitos Balmaceda, que siempre me acompaña en todo y me brindó esta oportunidad. Se fue, Carlos se fue a respirar afuera después de todo el freestyle que se mandó, quedó agotado. Bueno, mucho. Usted, señorita, quiere saludar. Ah, está comiendo, ¿no? Cuando se come no se habla, eso es una ley principal. Bueno, nos vemos la semana que viene, entonces. Sí. Muchísimas gracias por estar. Señor Ralf, gracias por estar aquí al aire. Fue un gusto estar acá. Haciendo que todo esto sea posible con sus manos de pulpo. Si querés ser parte de esta explosión juvenil, los lunes nos juntamos a las 6 de la tarde en la escuela. Que, ¿se acuerda de la dirección de la escuela usted? Hábleme al micrófono. ¿Eh? ¿Alguien se acuerda de la dirección de la escuela? Ruiz Moreno. Ruiz Moreno y... Bueno, nos pasamos... Claro, del lado a media cuadra... A media cuadra de la Plaza España sería, ¿no? Ahí en el centro de Bariloche. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con una música que hemos elegido acá. Vamos a poner un tema de Gorilas para despedirnos de este programa. Fíjese, ahí abajo 01, Rick Hash y suena Gorila en la 105.5. El programa de este... Sam.